Este espacio fue cedido por FM Moreno para el trabajo final de los estudiantes de los talleres de radio dictado en sus estudios. Bienvenidos, acá estamos en nuestro primer programa, digamos, después de haber transitado un taller que fue muy interesante, ¿no? Así que, bueno, esperemos poder brindarles todo lo que hemos aprendido en estos meses, ¿no? Así que, bueno, vamos a pasar unos teléfonos por si ustedes quieren comunicarse o a las redes sociales, un Facebook que hicimos para la radio. Así que, bueno, a ver, Elvira, pasanos los teléfonos. Sí, podés comunicarte a través del teléfono 466-6559. También lo podés hacer a través de nuestro Face, Noticias Sin Límites. Bueno, estamos acá con mis compañeros para, bueno, poder brindarles mucha información, ¿no? Así que, bueno, estamos con Ezequiel Cañete, que va a estar hablando algo de política, Marianela Cáride y Elvira Farías, ¿no? Que nos va a estar dando algunas noticias policiales y también algo sobre salud. Bueno, estamos con un día muy soleado, 25 grados, son las 2 y 6 minutos exactamente de la tarde y hay una humedad del 49%. Así que bueno. Bueno, como les había comentado Belén, les voy a estar contando qué es lo que pasó con el crimen de este muchacho en Libertad Merlo. Como para entrar en el tema, les cuento que este muchacho fue asesinado el viernes pasado alrededor de las 20:30 de la noche en la parada del colectivo. Según testigos, bajaron dos personas de una moto, apuntaron a la cabeza de su esposa y él se interpuso, recibiendo un balazo en el pecho a nivel del corazón. Este muchacho falleció, camino a la clínica local, y después de 5 allanamientos, la policía pudo dar con 2 personas, 2 sospechosos, 2 jóvenes, unos de 24 años, otro de 21, de nacionalidad dominicana, los dos con antecedentes penales, y en los allanamientos se encontraron una pistola, una moto y varios celulares. Estamos esperando resultados para ver si coincide la pistola con el hecho, la moto y bueno, y los celulares se van a chequear para ver si es que no se comunicaron entre ellos para concretar este crimen. Ah, así que digamos que podría plantearse como que fue algo, digamos, premeditado, digamos, armado. Eso es lo que van a investigar ahora. Y con los resultados que den los mensajes de los celulares. Ah, exacto. Bueno. Y bueno, vamos a pasar ahora a una noticia que se trata de un programa nacional de detección temprana de hipoacusia. Esto está implementado por el Ministerio de Salud de la Nación. Se lleva a cabo en el Hospital de Florencio Varela, El Cruce. Y bueno, hasta ahora son 41 los implantados con este programa y 255 obtuvieron audífonos. Bueno, digamos, pero ¿cómo es el tema? O sea, ¿funciona exactamente en el momento que se realiza la operación o necesita un tiempo, comienza a funcionar un tiempo después o cómo es el tema? La operación es la implantación de un circuito que lleva un proceso, se opera, tiene un proceso de un mes de cicatrización y recién después se puede activar y se usa mediante un micrófono externo que manda impulsos electrónicos activando la sensibilidad del oído. Ah, mira, qué interesante, ¿no? Qué bueno que haya una posibilidad para todas las personas que tienen dificultades al escuchar, ¿no? Bueno, Ezequiel Cañete, a ver, vamos a comentar las noticias policiales que tenías para contarnos. Bueno, mirá, te voy adelantando. El gobierno anunció que las cuentas oficiales de Twitter fueron atacadas y hackeadas en el día domingo a las 8:30. Fue anunciado esto. La Secretaría de Comunicación publicó la denuncia de que fueron atacadas las cuentas oficiales de la Casa Rosada y de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y fueron cerradas hasta resolver el problema por varias publicaciones que fueron adjudicadas a la presidenta y no fueron así. Uh-huh. Bueno, al parecer el problema fue que varias personas hackearon las cuentas oficiales y el problema no fue detectado hasta la noche del domingo. Ah, mira. Bueno, ahora para distendernos un poquito, vamos a estar pasando el tema Adiós de Cerati, que es una de sus canciones más conocidas en su etapa como solista y fue lanzado en el álbum Ahí Vamos en el año 2006. Así que vamos con ese temita. Bueno, siguiendo sobre las noticias, algunas de las noticias semanales, bueno, vamos a estar, digamos, ampliando un poquito más los últimos noticias que tenemos sobre el caso Ángeles, que fue un caso que conmovió a todo el país, ¿no? Así que, bueno, lo que sabemos hasta el día de hoy es, bueno, que ayer exhumaron el cuerpo de Ángeles nuevamente para una nueva autopsia, para ver, digamos, hacer otros estudios por algunos traumatismos que recibió en la columna. Por lo tanto, lo que se quiere saber es si realmente murió por un golpe, un gran golpe que fue ocasionado allí, o digamos por estar estrangulada con la basura, digamos, ¿no? Así que bueno, hoy por la mañana o en estas próximas horas iba a declarar por primera vez el padrastro de Ángeles. Así que bueno, vamos a estar sabiendo hoy a la tarde las últimas novedades, ¿no? Y bueno, también lo que sabemos es que mañana iba a estar declarando por primera vez Jorge Mangieri, digamos el portero del edificio, ¿no? Que está acusado del asesinato de Ángeles. Sí, mañana declararía el principal acusado del crimen de Ángeles, Jorge Mangieri. Y hablando de Mangieri, los inquilinos del edificio están planteando sacar a la mujer del departamento ocupado por el portero, pero tienen el inconveniente, se están planteando porque la mujer padece una enfermedad y no saben qué hacer. Además, estarían planteando la posibilidad de que sea un portero que no viva en el mismo departamento. Bueno, vamos a estar dando algunas novedades últimas sobre espectáculos, ¿no? Bueno, lo que tenemos sobre ello es que Fito Páez hizo un show solidario en Rosario, ¿no? Que fue para juntar fondos para ayudar a las familias por la catástrofe ocasionada en el edificio, ¿no? Así que bueno, iba a estar presentándose en estos días a hacer este show a beneficio para ayudar a las familias. Sí, lo organiza junto a Red Solidaria y Mundo Invisible. Este viernes se lanza Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón, una gira a beneficio de las familias afectadas por la tragedia, donde participan Vicentico, Babasónicos, Las Pelotas y más artistas. Bueno, también uno de los sucesos que fueron ayer, ¿no? Fue la despedida de Susana Jiménez de Gazalla, ¿no? Que fue muy emotivo y, bueno, la despedida se fue en su programa, ya que trabajó muchísimos años, ¿no? Con ella. Sí, en la noche de ayer Antonio Gazalla culminó su participación en el programa de La Rubia en un emocionante momento. Susana y el cómico se manifestaron afecto. La verdad que son amigos desde hace mucho tiempo y... Y trabajaron mucho tiempo juntos, ¿no? Bueno, también vamos a estar hablando de Beto Casella. Cristina me parece una mujer interesantísima. Beto Casella acaba de ganar Don Martín Fierro por su trabajo en tele y es uno de los líderes en radio, pero hace un culto a la sencillez barrial. Casado desde hace 25 años, habla de su infancia en una casa prefabricada y reivindica el gobierno. No puedo ni discutir con quién está en contra de una asignación por hijo. O sea, como que muestra, digamos, como que está de acuerdo con el gobierno actual y bueno, como que en tal caso como que va en contra de las personas que piensan que estas asignaciones por ahí no son correspondidas o no tendrían que estar, ¿no? Sí, así es. Varias veces manifestó estar a favor del gobierno en varias declaraciones periodísticas en radio. Y bueno, les voy a comentar a la gente de Ituzaingó, que estuvieron, bueno, acá Marian y Jorge nos estuvieron hablando de las pelotas. Bueno, yo les voy a decir algo. Van a estar tocando gratis ahí en el estadio de Ituzaingó, cerrando el ciclo Roqueaba, en donde se seleccionaron 4 bandas en toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, para cerrar el espectáculo van a estar ellos ahí. Así que si querés verlo, aprovechá que van a estar gratis. Bueno, recién estaban escuchando el tema It's My Life de Bon Jovi. Ya les voy a contar que Bon Jovi se va a estar presentando el 15 de septiembre en el Estadio Único de La Plata. La gira sería Because We Can The Tour. Bon Jovi vuelve a Argentina y se presenta el 15 de septiembre en el Estadio Único de La Plata. Banda especial invitada, Nickelback. Bon Jovi regresó a los escenarios este año para lanzar el último capítulo de una carrera exitosa que ya la aseguró como banda de rock en vivo esencial. La gira Bon Jovi Because We Can The Tour se está realizando a través del mundo con fechas en USA, Canadá, Europa, Japón, Sudáfrica, Brasil y Australia. La banda vendrá por quinta vez a nuestro país luego de sus exitosos shows en los años 1990 y 1993 en el estadio Vélez Sarsfield. Y en 1995 y 2010 en el estadio River Plate, el grupo ha vendido más de 150 millones de discos en el mundo y más de 1 millón de discos en Argentina, e ingresó al libro Guinness por conseguir el disco de oro más rápido. Tras agotar 10 funciones en Samsung Studio durante agosto y octubre de 2012, Catupecu Machu vuelve a presentar Madera Microchip, esta vez en el Teatro Gran Rex, el jueves 29 de agosto. Catupecu Machu, fiel a su estilo innovador y cambiante, desarrolla el ciclo Madera Microchip, donde busca fusionar lo clásico con la vanguardia en el espectáculo electroacústico, que propone una recorrida por toda su discografía. Ahora lo dejamos con un temita de Catupecu Machu, Magia Veneno. Sangrar Bueno, acá volvimos después de escuchar un tema de nuestra mi compañera que nos estaba comentando qué días iba a estar presentando, ¿no? Así que bueno, vamos a estar pasando nuevamente los teléfonos por si se quieren comunicar o el Facebook Noticias Sin Límites. Y bueno, el teléfono es 466-6559. Bueno, en momentos nomás vamos a estar con una banda invitada que trajimos, local, ¿no? Que hace covers y bueno, y otros tipos de canciones creadas por ellos mismos. Así que bueno, en instantes vamos a estar con ellos y también haciéndole algunas preguntas como para poder conocerlos un poquito más. Sí, espero que les esté gustando el programa. Disculpen los errores, pero es la primera vez que estamos al aire. No sé qué opinan mis compañeros. Sí, la verdad un wiki terrible, pero bueno, es el primer programa, así que... Mucho no se puede pretender, ¿no? Pero bueno, de a poquito vamos a ir mejorando hasta el último, ¿no? Espero. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estudia radio, hacete oír. Los estudiantes de los talleres dictados por FM Moreno presentan sus trabajos finales. Martes, de 14 a 17.

Bueno, acá volvimos de un pequeño, de una pequeña tanda que hicimos. Así que bueno, como les dijimos antes, vamos a estar, ya tenemos a nuestros invitados que dijimos que íbamos a entrevistar. Así que bueno, vamos a este bloque que comenzamos ahora. Te puedes comunicar con nosotros si sos, si tenés alguna banda o algo por el estilo, algo que querés mostrar, que haces y te gusta. Bueno, te puedes estar comunicando con nosotros a los números que pasamos hace unos minutitos nada más, para bueno, mostrarnos lo que te gusta y también venir, vos también podés ser un invitado como esta banda que vamos a entrevistar ahora, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con algunas preguntitas. Primero que nada, les pedimos que se presenten, ¿no? Para conocernos un poquito. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pablo. Mi nombre es Cristian. Casi que me olvido. Hola, Cristian. Hola, Pablo. Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. Buenas tardes. Bien, bueno, nosotros somos Equal. Somos una banda de pop acústico. ¿Hace cuánto estamos, más o menos? Más o menos la banda está formada hace como cinco años. 2008, años. Sí. 5 años y bueno, tuvo sus parates por diferentes temas personales y bueno, también hubo un montón de cambios de integrantes y de todo, pero bueno, por lo menos ahora volvimos hace poquito igual con él a juntarnos de nuevo para empezar de nuevo desde cero. Ah, bueno, pero o sea, ¿ustedes siempre estuvieron juntos o ahora, o sea, fueron cambiando así de...? Claro, fuimos cambiando en el sentido siempre, Equal fue siempre, fuimos tres siempre, pero bueno, ahora quedamos dos, siempre lo que siempre fue el tercer cantante siempre fue cambiando. Fuimos de todo un poco trayendo a una mujer, después bueno, hubo un chico y también otro, un travesti, sí. Un travesti. No, y después después paramos y bueno, ahora arrancamos de nuevo. Ah, bueno, a ver, nos gustaría saber más o menos en qué género musical hacen, ¿no? ¿Cómo es el tema? Es como complicado, por eso recién te decía que hacemos pop acústico. Porque tenemos varios estilos, pero siempre rodeando lo que es acústico, o sea, rock, pop, melódico, rap, funk, de todo un poco. Ah, digamos que hay variado, digamos. Exactamente. ¿Y cómo es? ¿Son canciones propias de ustedes o hacen covers? ¿Cómo sí, es? Por ahora la mayoría son todas canciones de nosotros. Es muy raro que hagamos cover, pero por ahora, como te digo, la mayoría son canciones de nosotros. Más que nada hacemos covers si tenemos que ir a tocar a algún lado y claro, no nos conoce la gente, entonces por ahí para que se copen un poco más, siempre es necesario tener un cover. Claro, sí. Así que bueno, ¿cómo es el tema, digamos, de cómo se iniciaron en esto? ¿Cómo fue que comenzó todo, no? Bueno, yo más o menos para el 2008 vine de Madrid, no mentira. Es así, nosotros nos conocíamos desde chiquititos, sí, pero nunca nos dimos bola. Ah, bueno. Él vivía enfrente de mi casa, pero era como que nos cruzábamos y no. Después, bueno, él se mudó y no nos vimos más. Y después, todos mis amigos, tenía amigos que lo conocían a él. Y siempre me decían un tal Cristian, que tocaba la guitarra y que escribía re bien. Y no lo conocía yo. Entonces, bueno, al final después, por parte de otro amigo, nos conocimos y bueno, nos hicimos amigos y decidimos hacer algo. La misma noche que nos juntamos, que nos conocimos entre comillas, porque ya nos conocíamos, pero que tuvimos relación, esa misma noche decidimos emprender algo, digamos. Exactamente, él ya tenía un dúo que ya se llamaba Equal con otro chico, con otro Pablo, y bueno, le mostré mis letras, ellos hacían covers de Sin Bandera y todo melódico, Sin Bandera, Camila, entonces. Ah, muy claro, romántico, digamos. Claro. Y yo dije, bueno, garpa por las chicas, más que nada. No, me gustó, cantaban muy bien y estábamos todos aprendiendo en ese momento, estudiando cada uno por su parte, y así fue que lo armamos. Ah, bueno, pero, o sea, anteriormente esto, ninguno de los dos sabía que era músico, que se interesaba por eso. No, la verdad. Ese día se enteraron y emprendieron, claro, a partir, claro, de ese momento, digamos. No, cuento un chiste, lo que quieran. Sí. No, me quedé tildada con el travesti que dijiste al principio. Bueno, entonces, ¿nos van a poder tocar un temita? No sé. Sí. Sí, las guitarras acá preparadas y tipo, no, no, la verdad. Sí, no vamos a hacer un temita que es de nuestro de nuestra autoría. Este se llama Pasajero Nocte, era, ¿no? Pasajero Nocte. Es un tema que habla de la vida en la noche cuando no tenés. Básicamente dónde ir a dormir. Situación que pasó alguno de nosotros. No en algún momento. Sí, sí, sí. Sí, todos pasamos por eso en algún momento, así que. Sarmiento 11, Moreno 11. Bueno, vamos a ver, a escuchar. Estamos muy ansiosos, así que vamos. Tres y diez de la mañana, el primer tren aún no llegó. Mis brazos en tu mesa. Un momento, vamos a arrancar de nuevo. Estaba en otro tiempo, muchachos. Los nervios, hay, sí, sí, hay un clima de nervios. Es nuestro primer programa, así que bueno, vamos otra vez. Es el primer programa, sí. Se lo cagamos. Bueno. No importa, bueno, vamos otra vez. Vamos otra vez, vamos. Y 10 de la mañana el primer tren aún no llegó. Mis brazos entumecen, crece en mí la sensación de vacío. El frío hiere como una guadaña sin filo. La superficie indefensa de este mi cuerpo baldío de pieles. Suenan los rieles, la campana da el alerta. Yo masticando mis sienes ficho que en la vía muerta hay dos mutantes apretando sus mentes con pegamento. Si algo te enseña una calle desierta es a estar bien atento. Mis ojos pesan cemento, mi mente grita: despierta en el mostrador de pichones. Yo soy el tonto de oferta, la noche me trae de lecho un coche furgón que de hecho es un vagón hecho de chapa y hay que sacarle provecho, macho, la cosa está así, si hay que dormir destapado, pierdo cuidado, pecho a lo que paso, que para atrás solo hay pasado negro, lo verdaderamente pesado, te está pasando frente a esta cara de desconcertado, me digo, chabón, vos sos tarado, ¿qué? Vas a esperar parado, vas a subir al vagón, papi, el tren no va a esperarte a vos que te decidas, y cada madrugada tu orgullo frente frenando el curso de tu vida y así estoy día tras día pensando en qué voy a hacer noche tras noche, dónde dormir y qué hay de comer, seguramente nada para llenar este buche y la estación para dormir si no pinta un amigo que me escuche. ¿Quién me eche una mano? ¿Quién me dé por una noche un techo? ¿Quién parche algunas horas de las que anudan mi pecho? ¿Quién pueda por hoy rescatarme de este infierno? ¿Quién me eche una mano? ¿Quién me dé por una noche un techo? ¿Quién parche algunas horas de las que anudan mi pecho? ¿Quién pueda por hoy acobijarme en este invierno? 3:10 de la mañana, el primer tren aún no llegó. Mis brazos entumecen, crece en mí la sensación de vacío. Tres y diez de la mañana, el primer tren aún no llegó. Mis brazos entumecen, crece en mí la sensación de vacío. No. ¿Quién me eche una mano? ¿Quién me dé por una noche un techo? ¿Quién parche algunas horas de las que anudan mi pecho? ¿Quién pueda por hoy rescatarme de este infierno? ¿Quién me eche una mano? ¿Quién me dé por una noche un techo? ¿Quién parche algunas horas de las que anudan mi pecho? ¿Quién pueda por hoy acobijarme en este invierno? 3:10 de la mañana, el primer tren aún no llegó. ¿Quién me eche una mano? ¿Quién me dé por una noche un techo? ¿Quién parche algunas horas de las que anuden mi pecho? ¿Quién pueda por hoy rescatarme de este invierno? 3:10 de la mañana, el primer tren aún no llegó. Gracias. Bueno, muy lindo el tema que cantaron y bueno, creo que que por lo que hemos podido escuchar es como que refleja la situación de muchos jóvenes de hoy en día, ¿no? Que pasan por esto, ¿no? Digo. Sí, definitivamente. Fue escrita en su momento como una cuestión súper personal, pero bueno, pasar el tiempo y pasando las veces que lo fuimos tocando, bueno, y distinta gente se fue sintiendo identificada con esto. Es algo que uno no admite. Sí. Mucha gente que yo la verdad no creía que había pasado por esta situación. Nunca lo había dicho, pero creo que hay que admitirlo, hay que primero conocerse a uno mismo y... ver la realidad, digamos. La realidad de uno mismo. Claro, de uno mismo. Aceptar quién uno es y empezar a ser para afuera. Sí, creo que sí. Así que bueno, más que una canción también lo podemos dejar como una reflexión, ¿no? Digo. Así que bueno, ¿cómo es? Vamos con unas preguntitas más para ir finalizando y bueno, después vamos con un temita más. El tema, ¿cómo es de las canciones? ¿Las hace él? ¿Vos te encargás del instrumento? ¿Cómo es? Las canciones... entre ambos. Más que nada él tiene más... se desenvuelve más a la hora de escribir. Yo más que nada hago la música. Claro. Me dedico a hacer la música de los temas. Por ejemplo, él trae una letra o está escribiendo algo y bueno, yo ya empiezo a buscar a ver... la melodía, digamos. Y sí, siempre hacemos eso igual. Siempre, además siempre... es el que canta lindo. Claro, sí, imagínate. No. Y él escribe muy bien, entonces bueno, yo me dedico a hacer la música, que es lo que más... Ay, bueno, gracias. Bueno, ¿quieren que vayamos con un temita más para finalizar? Dale. Y no sé. Bueno, dale. Bueno, sí. Bueno, no te hagan los Circo. Bueno, este tema es un cover. Sí. Es de Fito Páez, Circo Beat. Ah, bueno, vamos. Va. Psicodélica es tarde la mística de los pobres. De misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando un cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Circo Vil, Circo Vil. Todo el mundo juega aquí en el Circo Vil. Circo Beat, Circo Beat. Rayos y culebras en el Circo Beat. Casi todos tendrán un instante su touch de gloria. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. No me gusta cantar, yo me muero con Gina Rollins. Y los monos están devastando este lugar. Circo Beat, Circo Beat. Cuando yo era pibe, algún Circo Beat. Circo Beat, Circo Beat. No pasaba nada, pero Circo Beat, Circo Psicodélica es tarde la mística de los pobres. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, primero, hola. Hola. Pensé que no hablaba. No, estaba atento a lo que decían. Yo lo quería saber. Dijeron que muchos temas son de su autoría. Sí. Yo quería saber, ¿en qué se inspiran para esos temas? Porque dicen que son muy difíciles para escribir las canciones. Y depende. Claro. No, depende. Lo que pasa es que uno no puede escribir sobre una sola cosa desde ya. La vida tiene distintas facetas y la inspiración en realidad depende de las cosas que te mueven. Y a veces uno tiene una visión crítica de algo y busca escribir sobre algo que quiere, no sé, que tenga fin. Si hablamos de una cuestión social, muchas de las canciones son sociales, otras son de amor. Igualmente, no son de amor, del amor que yo considero arrastrado. La verdad es que son un poco ásperas incluso las canciones de amor. Y nos inspiramos en distintas cosas. Claro, algo que te conmueva, ya sea que lo hayas vivido vos como persona o también lo que ves reflejado en otra, quizás. Sí, vos sabés que tenemos una canción que se llama Mendigo, que escribí en el año 2006, principio del año 2006, que justamente habla de un tipo que con el que solía yo quedarme hablando en el Sarmiento cuando iba al laburo, que pedía monedas, la típica, el tipo tiene HIV, pide monedas, si no le das una moneda te pide la mano. Como que al principio yo, un poco escéptico de eso, empecé a hablar, a preguntarle de su vida. En realidad hablábamos de la vida de cada uno, de los dos. Finalmente, bueno, el tipo sí tenía HIV, que hay pocos casos en realidad, hay muchos que son chamullo. Sí. En este caso, bueno, el tipo... Era la realidad, digamos. ¿Verdad? Sí, puede conocer a la mujer... y el tema, bueno, se llama Mendigo y habla justamente de eso. Entonces sí, es muy poco, son muy pocas las canciones de pronto que puedo llegar a escribir en base a algo que no me pasó. En ese caso sí, básicamente porque lo vivía. Vos estuviste vinculado, digamos, a claro, la situación. Claro. Así que bueno. Bueno, como dijimos antes, voy a estar dando nuevamente los teléfonos por si alguna persona o alguien está interesado en esta banda que, bueno, se inició hace un par de años y, bueno, estaría bueno también para publicidad de ustedes, ¿no? Al 466-6559. Así que, bueno, ahora vamos a estar dando algunos estrenos del cine y, bueno, vamos a estar finalizando con los chicos en un ratito con un temita más para el cierre del programa. Bueno, vamos a estar dando, como dijimos hace unos minutitos, algunos estrenos del cine, que bueno, de películas que pueden ir a ver y que el día jueves van a estar en cartelera, como Aprendices Fuera de Línea, y bueno, otros como Corazón de León, El Conjuro, El Infiltrado, y que hay algunas de estas como Corazón de León y El Conjuro que ya, digamos, hoy mismo se encuentran en cartelera. Además, En la Oscuridad, Los Pitufos 2... Mete Gol, que ya estrenó y fue un éxito. Y mi villano favorito. Que ya está hace unos par de semanas, ¿no? En cartelera. Así que bueno, como dijimos, vamos a estar finalizando con los chicos con un último tema. Y bueno, también sería bueno que ustedes nos pasen algún teléfono o algo por si alguien los quiere contactar o algo por el estilo. Bueno, puedo pasar lo que sería Facebook, que tenemos, bueno, tienen que poner guión... Doble guión, ¿cómo se dice? Igual. Igual, igual. Bueno, igual, en el buscador igual, igual que se escribe. Equal. Q-U-A-L. Ah, y otro igual. Igual, equal, igual. Buenísimo, buenísimo. Si no, bueno, un número. Un número estaría bueno, si quieren. Bueno. Las chicas no los van a molestar, así que quédense tranquilos. No creo que estén tan desubicadas. Mi amor, si estás escuchando. hay un saludo en mi vida. Bueno, es 15-41-81-0838. Buenísimo. ¿Puedo mandar? 41-81-0838. ¿Puedo mandar saludo? No. No, dale. Quiero mandar un saludo a mi abuela que me está escuchando. Espero que me esté escuchando. Ay, qué tierno. Y después, bueno, desde España nos están escuchando a Raciel, que es un amigo, que es el productor. Y después, bueno, todos los que están escuchando, Javi, Meli, no me acuerdo cuántos le dije. Hay una sí, Lucas. Bueno, hay mucha autoría. ¿Cómo será? ¿Con los que escuchan? Mi novia también se está escuchando, que no sé, me dijo que no sabía si iba a poder escuchar. Groupies. No, groupies son las chicas. No, mi vida, no tenemos groupies, no tenemos. Bueno, chicos, los despido a mis compañeros hasta el próximo programa. Hasta la próxima semana, ¿no? Muchísimas. Como saben, los martes a las 2 de la tarde. Así que, bueno, nos despedimos con un temita de esta banda. ¿Y cuál? Muy bien, gracias. Así que, bueno, nos vemos el próximo martes, nos escuchan el próximo martes, mejor dicho. Y, bueno, hasta la próxima. Señora, señor, con el debido respeto, le pido mil disculpas si en su viaje me entrometo. Mi nombre es fulanito y aunque no puedan saberlo, mi vida en los vagones no es la que he vivido ayer. Yo viajaba hacia el trabajo habitualmente como usted. Mi cuerpo, mi alma, mi mente y mi cuore iban de 10. De vez en cuando algún problema, el mundo no es perfecto. Si alguien me preguntaba, en mí no había ningún defecto, pero la vida no es tan simple como se la ve. Fluidos de ADN me obsequiaron HIV. La mágica casualidad no siempre nos alegra porque con su magia negra derrumba muro de fe. Y esos que dominan este mundo capitalista me quitaron de su lista consumista y de poder. Ayer con mi camisa dibujé lápiz labial y hoy sabiéndome mortal mendigar es menester. Señora, señor, yo no vengo a suplicarle, sabe que no tiene obligación de ayudarme. Yo tengo orgullo, pues soy de carne y si no me arrepiento puedo llegar a cansarme. Señora, señor, yo no vengo a suplicarle, sabe que no tiene obligación de ayudarme. Yo tengo orgullo, pues soy de carne y si no me arrepiento puedo llegar a cansarme. Gracias al buen cuore de cada uno de ustedes, yo soy un hombre pobre, pero un pobre que puede continuar en la lucha a pesar de su pobreza, para que su familia tenga un plato en la mesa. Pese a estar consciente de todo lo que pasa, me pasa que se siente caminar sobre la brasa, descalzo y con el hambre de los hombres de mi raza, que si el mundo los rechaza tienen que quedarse en casa. Me pasa la marea y el que no nada se queda, y cuando vuelva al agua, paraguas para el que pueda. Muerto no se lo respeta. Que dice el tiempo que me quede sobre este planeta. A mi cuerpo este mundo le está quitando el alma. A mi alma los segundos le va quitando la calma. Me frenan con la palma, me creman las heridas. Y así trata el sistema a toda esa gente con sida. Señora, señor, yo no vengo a suplicarle, sabe que no tiene obligación de ayudarme. Yo tengo orgullo, pues soy de carne, y si no me arrepiento puedo llegar a cansarme. Señora, señor, yo no vengo a suplicarle, sabe que no tiene obligación de ayudarme. Yo tengo orgullo, pues soy de carne, y si no me arrepiento puedo llegar a cansarme. Abráceme, estreche mi mano, ayúdeme a sentir que todavía soy un ser humano. Ama a tu prójimo, Dios no te pide magia. Ayudándome a vivir mejor, usted no se contagia, hermano. Que gana con hacerme sentir un gusano que se arrastra a su merced para comer de su mano. Perder mi tiempo es derramar mi sangre en vano, y cuidado con el veneno que no es vino lo que mano, hermano. Señora, señor, yo no vengo a suplicarle, sabe que no tiene obligación de ayudarme. Yo tengo orgullo, pues soy de carne, y si no me arrepiento puedo llegar a cansarme. Señora, señor, yo no vengo a suplicarle, sabe que no tiene obligación de ayudarme. Yo tengo orgullo, pues soy de carne, y si no me arrepiento puedo llegar a cansarme. Yeah, yeah.